Desperté en mitad de la batalla. Los aullidos del crepúsculo no me erizan la piel como antaño. Ya no me estremece el rayo ni el trueno en la noche de ávida tormenta. ¿Habrá muerto mi obstinada melancolía? Observo los mares confundidos y me consuela no ser el único. Ya no eres luna dormida la más hermosa, ni tú sol hambriento el que templa mi alma. Rúbrica ensalzada en el ala del ángel o piel de demonio. Ya no esculpen sus sueños los cinceles de la vida. El azote del frío y tosco abrazo del pasado no me visita. ¿Acaso se olvidó de mí mi memoria? Bajo los álamos desnudos, los ocres presumidos ya no me inspiran. No me río de las margaritas despeinadas huyendo de las ortigas. Ya no siento frío. Tan solo soy el frágil peón de este lúgubre ajedrez de poderosos blancos y negros. Me declaro en estado permanente de poesía.